titi. Listo para darle, güey. Güey, estoy bien emocionado, la neta. Llegó el día. Huracán. Va a estar muy cool, güey. Ahí andamos. Bueno, lo que yo pensé conforme lo que me dijiste, ajá, sea que hagamos el rapa papá acá atrás, güey, va a ser una locura. Estos muchachos son unos cracks. Ok, ¿cómo surgió la idea del video? De hecho, la idea surgió justo de hablar con Carol por FaceTime. Porque así compusimos la rola por la pandemia. Te voy a hacer una pregunta bien importante. ¿Ok? Okay. ¿Qué hemos sido desde el principio, güey? Compañeros. ¿Unos muy buenos qué, güey? Muy buenos compañeros. Exactamente, güey. Hemos sido unos muy buenos compañeros. ¡Sí, tengo miedo! ¡Por eso, güey! Este es para ti. ¡No! Y este es para mí, güey. Porque señala a los compañeros que somos, güey. ¡Están cabrones! ¿Está cagado, no? ¡Sí! ¡Qué cool! ¡Ay, gracias! Estaba pensando que cuando él canta en la segunda parte del rap, me puedo ir con ella como para que no tengas un plano sola mía. ¡Ándale! Me voy a interactuar contigo. ¿Me voy a interactuar? Se va a interactuar. ¿Se dice así? Se va a interactuar. No, vas a interactuar. No te vas a interactuar. Si te interactúas, te estás haciendo algo. Me tiene acá. Queremos que se haga algo. No queremos que se haga nada. Acá me tiene, acá. Así lo tengo. Compusimos la rola por FaceTime y el video salió por idea de FaceTime. Entonces, la historia del video en sí, literal, es lo que pasó. Porque así fue como se nos ocurrió. Pero tenemos que ganarle más porque yo quiero es juntos los dos. Ahí debo terminar. Okay. ¿Ok? Sí. ¿Ok? ¿En general? Muy, muy maldito. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Te amo! No pude resistirme tus encantos. Ok. ¿Por qué te postlan? Porque es mágico. ¿Listo, cámara? ¿No? Corre, cámara. Corre música, corre audio. Porque es México, porque es tierra, porque es raíz, es tú, no, somos nosotros. Un momento. ¿Estás? Vámonos. No. Bueno, como artista mexicano, yo estoy bien orgulloso de mis tierras, de mi gente y de donde vivo. Y yo he subido el Teposteco, para la gente que no lo sabe, yo he subido el Teposteco 5 veces. Emilio no es un soldado disciplinado. ¿Sigo con esta cosa? Emilio es un soldado que cambia un poquito las reglas. Ay, mi amorcito, no te toco porque me da miedo. Pero respeta muy cañón a los soldados y está agradecido de que, bueno, y con todo respeto le hacemos esta representación a nuestra armada mexicana. Vámonos. Mi trabajo, en mi trabajo normalmente siempre, ya sea actuación o ya sea canto, siempre utilizo un elemento de suerte. En mi canto siempre va a ser el guante. Yo creo que el guante es lo que define siempre que traigo y que ya es parte de mí. Pues porque me da seguridad, yo qué sé, ¿sabes? Quizás para los demás es una tontería, para mí no. Y en la actuación, la verdad es que siempre me gusta traer alguna cadenita o alguna cosa, ponerle al personaje. Y creo que eso le da mucha suerte. O sea, bueno, yo me siento con suerte, me siento seguro. Una vuelta aquí, una vuelta allá, pegaditos. En este video lo especial, esto ya empezó. ¿Qué empezó? Una canción más, y más, y más, para enamorarnos al final. Ya no está grabando. El graba siempre está el 24/7 grabando. Vaya. No lo sé, descúbrelo, Rick. Al final. ¿Hay algo especial? ¿Eso? ¡Órtices! Vamos. Me clavé. Bien los dos, chingados. Muy bien. ¿Viste? Para enamorarnos al final. ¿Un coro qué? De amor, de amor, de amor. Para terminar juntos dos. Juntos los dos. Palmas. Juntos los dos. Juntos los dos. Córtale porque parece muy tonto lo que acabo de hacer.